Y en la red nacional de Farco nos vamos ahora a la provincia de Corrientes porque allí varios jóvenes integrantes de una organización ambientalista, la Asociación Guardianes de Liberá, fueron detenidos cuando realizaban una protesta contra una arrocera que toma ilegalmente agua de los esteros de Liberá y que además, entre otras cosas, realiza fumigaciones con agrotóxicos. Estamos en contacto con Facundo Zagardoy, que es integrante de la Asociación Guardianes de Liberá. Hola Facundo, buenos días. Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias te saluda. Hola, ¿cómo están? Sí, bueno, muchas gracias por haber llamado. Bueno, Facundo, hubo varios detenidos. Contanos cuántos son, cómo está la situación ahora. Bueno, ayer se detuvo a 14 personas, los fueron liberando a poquito, después de un trámite bastante tedioso ahí en la comisaría de Carlos Pellegrini, muy poca información, también hubo malos tratos, estuvieron todos incomunicados muchas horas, y ahora, después un grupo quedó y los trasladaron a Paso de los Líderes, y son 5 menores, y Emilio Espataro, ecologista, de la campaña, esto se estaba viviendo ahí en Colonia de Carlos Pellegrini como un campamento con contenido, ¿no? O sea, se estaba divulgando lo que sucede ahí en el pueblo, a la gente que pasaba, estaba haciendo ahí un camping al lado del puente, pasaban las personas, se le informaba sobre lo que estaba sucediendo, se visitó el pueblo, nosotros pensábamos estar ahí 3 días, ¿no? Y a madrugar el primer día, a las 5 de la mañana, apareció la policía, el grupo de alto riesgo de Corrientes Capital, más canes de Mercedes, más la policía local, y se lo llevaron a todos puestos, ¿no? Fueron y golpearon las carpas, sacaron a la gente y lo siguieron a todo en la camioneta, un par lo sacaron a las rastras, los llevaron a toda la comisaría. Yo también estuve ahí en calidad de periodista, ¿no? O sea, yo les expliqué a los policías que quería, yo estaba ahí para divulgar información, que ese es mi trabajo, pero también me sacaron el celular, me sacaron el bolso, me sacaron todo, yo no le importó nada, y nos llevaron a la comisaría y nos tuvieron ahí horas. Uh-huh. Horas, y después era ir pasando de a uno en la guardia y claro, no quería declarar, y después adentro de nuevo. Y después se ve que empezaron a tomar conciencia de lo que habían hecho, porque es un grupo de gente que está difundiendo algo, lo que está pasando ahí en Colonia Carlos Pellegrini, está esta arrocera que está sacando agua, no solamente eso, sino también fumiga con glifosato y todo eso, hace años que se viene denunciando ahí en Colonia Carlos Pellegrini que sucede eso, cuando se empezaron a dar cuenta, al primero que soltaron fue, uno de los primeros fui yo, les insistí que tenía que divulgar información, que tenía que decir lo que estaba pasando, y además fueron periodistas locales ahí, y hicieron presión en la comisaría para que vayamos saliendo, y después los trasladaron y... Nosotros nos fuimos hasta la capital, ahora estamos, en este momento estamos yendo en una camioneta, estamos entrando a Paso de los Libres para ir hasta la comisaría donde los tienen detenidos, hablar con el juez, hay un abogado ya ahí que está tomando el tema, no puede ser que estén desde ayer detenidos. Era una protesta pacífica, pacífico, era un camping, era también que lo que los chicos de la capital vayan y vean, y Liberá, conozcan los animales, estén ahí, se estuvieron bañando un día antes en la laguna, visitamos el pueblo, y después pasó todo esto, y se vivió con mucha pena, ¿no? Se vivió con mucha pena, no se esperaba para nada, que un grupo de personas que va a difundir algo que es en beneficio de toda la gente que está ahí, y también en solidaridad todo el pueblo, ¿no? Porque los camiones que salen de esta arrocera pasan por un puente que se está por caer, de hecho la gente de Vialidad ya fue a constatar ayer ayer el tema. Mientras nosotros estábamos detenidos, la gente de Vialidad estaba viendo que el puente está inclinado hacia un lado y los camiones pasan y no es un puente de algarrobo, digamos, o sea, es madera. Para un camión arrocero con toneladas y toneladas de arroz no soporta eso. Y bueno, y ahora estamos acá entrando a Pozo de los Libres porque los trasladaron. Ayer pedimos que por favor los liberen ahí, pero nos obligaron a que vayamos a la capital a buscar a los padres, ¿no? Y ahora ir hasta con todo lo que eso implica, ¿no? Porque es un gasto grandísimo para nosotros, ¿no? Todo esto. Y nosotros nos movemos porque nos movemos a pulmón, o sea, con todo lo que estamos haciendo. Y bueno, y así está la situación ahora. Estamos llegando a Paso de los Libres y vamos a ver ahí, vamos a presionar para que los liberen, ¿no? O sea, para que los liberen, ¿no? O sea. Facundo, detenidos, en principio, ¿cuántos fueron y cuántos quedan ahora? Fueron 14 detenidos al principio y ahora quedan 6. 5 de ellos menores. ¿Y por qué cinco dicen? Menores. ¿Qué les dicen? ¿Por qué los mantienen detenidos todavía? Y no sabemos, o sea, cuál es puntualmente, qué es puntualmente lo que le acusan, digamos. O sea, hay el Código Penal dice el artículo 195, que es lo que alcanzamos a ver ayer en la comisaría, que dice que presencia intimidatoria o algo por el estilo. Era un camping de gente que estaba repartiendo panfletos. Y después la policía nos dijeron a nosotros, los de la capital, nos dijeron a nosotros que les habían dicho que nosotros estábamos con palos, con piedras, con armas, con un montón de cosas. Y nosotros presenciamos ahí en la misma comisaría, o sea, escuchábamos cómo después los policías de la capital con los de la local, o sea, estaban discutiendo entre ellos porque no habían encontrado nada. Entonces, ¿quién era el que tenía, quién había incautado qué cosa? Y bueno, y nadie encontró nada porque no había nada, digamos. Y bueno, no sé, un procedimiento muy irregular. Procedimiento muy irregular y patoteril. O sea, no se llevaron puesto todo, periodistas. Después había un grupo, también hay un grupo que estuvo participando del camping que se llama Cultura por Justicia, que también tiene presencia en Chaco, ¿no? Y que ahí tiene la causa de visibilizar las causas de delito de lesa humanidad, de exponerlos con arte, con canciones, con teatro. Y en Corrientes se formó eso, ese mismo grupo también para difundir temas ambientales, ¿no? Y bueno, y ellos también fueron a alegrar, ¿no? O sea, ese camping con canciones, con contenido, a todos ellos también los llevaron presos. A todos ellos, o sea, músicos, periodistas, ecologistas de la campaña Salvemos a Liberá, gente de Guardianes de Liberá, a todos los llevaron. Y después se fueron enterando, digamos, de lo que está pasando, y eso, la verdad que... Facundo, y... De estas 6 personas que están detenidas, son, me dijiste, 5 son menores y el otro es el coordinador de la campaña, Emilio Espataro. El otro es Emilio Espataro y él es el que menos garantía tenemos, digamos. O sea, el abogado nos dijo que ya pidió por él, pero que no le contestan. Y Facundo, ¿ustedes están en contacto con alguna organización de derechos humanos de Corrientes que se ocupe de este caso? Porque es muy grave, si están detenidos desde ayer, llevan más de 24 horas detenidos. Sí, nosotros ayer informamos también a la Red Provincial de Derechos Humanos, que tiene contacto también con la anticarcelaria, que tiene contacto también con otras organizaciones, y bueno, ellos manifestaron su solidaridad, pusieron a disposición sus abogados, dijeron que también tienen abogados acá en Libres que también están a disposición, y bueno, venimos también a ver si podemos contactar con ellos, a ver, digamos, qué más podemos hacer, y también la gente de la Red Compromiso Social por Malvinas, que tiene su sede en Corrientes, también estuvo manifestando su solidaridad, y un montón de organizaciones, la Asamblea Ciudadana de Corrientes también manifestó solidaridad, y bueno, o sea, el arco ecologista está enterado y está indignadísimo por lo que está sucediendo, porque lo viven como la criminalización de una protesta, digamos. O sea, gente que estuvo repartiendo volantes y estuvo informando sobre lo que estuvo sucediendo ahí, y manifestando públicamente su oposición a que se fumigue, su oposición a que se robe agua de Libera, en la reserva de Libera, porque el Colonia Carlos Peregrini está en medio de la reserva de Libera, que están sacando agua de ahí, digamos, de la reserva, que bueno, digamos, todos ellos estuvieron, y están muy enterados también de la situación. También gente de Chaco acercó su solidaridad. Hace poquito recibíamos un llamado de gente de Río Negro, correntinos que están en Río Negro, que también manifiestan su solidaridad. Gente de Capital Federal también se comunicó. Y bueno, estamos ahí expectantes, porque tampoco las manifestaciones de solidaridad no nos garantizan nada, digamos, o sea, sí. a esta altura, digamos. O sea, ayer nosotros habíamos informado también a las autoridades que estábamos por hacer esa manifestación y bueno, y pasó lo que pasó, digamos, entonces, ¿qué garantía de no perder eso? Facundo, ustedes en el comunicado que envían dicen que estaban, la protesta tenía como una de las finalidades impedir la salida de camiones de la Rosera, pero que en ese momento no, o sea, en el momento en que interviene la policía y los detiene, no se estaba impidiendo el paso de nadie. ¿Es así esto? No, para nada. El tema fue, nosotros hacíamos el acampe, en ese lugar estábamos ahí, y bueno, y era ver a ver quién entraba y quién salía. Vino un camión de una Rosera que estaba vacío, y entrando a Pellegrini, o sea, iba para entrar a Pellegrini, y nosotros lo dejamos pasar porque estaba vacío. Todos los camiones pasaban porque no eran camiones de arroz. Había dos camiones de la Rosera San Pedro y San Bon que fueron a cargar, y que la misma policía les dijo antes del puente que se queden ahí. Y los camiones se quedaron ahí. Al lado de la policía, pero porque la policía les dijo. Y del otro lado estaba la gente acampando, comiendo, tocando la guitarra, hablando de Liberá, informando sobre las cuestiones de que están pasando ahí. Y después llegó a las 5 de la mañana, llegó la policía de infantería, policía de alto riesgo. Vinieron con escudos, vinieron con chalecos, con cascos, se vieron con los perros, Mercedes, al lado de las carpas, no, verdaderamente indignante, ¿no? O sea, lo que sucedió en ese lugar, porque subieron a la comisaría después, a la comisaría también gritar todos los empujones, el interrogatorio permanente, estar en una habitación, o sea, que dos chicos de 14, 15 años, 16 años, digamos, estar soportando que los policías del torneo le hagan el interrogatorio primero uno, después el otro, después el otro, después el otro, y después pasan a una oficina a si quieren declarar o no quieren declarar. Uh-huh. Facundo... Sí. Sí, bueno, tremenda la situación que nos estás contando. Y esto, la empresa que controla esa plantación de arroz, ¿cuál es? La empresa es San Pedro y San Bon, ¿sí? Es una empresa que tiene plantaciones de arroz ahí al lado del pueblo. ¿Y por qué remarco al lado del pueblo? Porque cuando pasa la avioneta, fumiga también en el pueblo. Y esto es puntual, y esto ya se denunció, hasta Médicos del Mundo fue a la localidad a denunciar esto, y bueno, sigue sucediendo. Siguen sacando agua de Libera y producen el arroz que se estaba cuestionando, digamos, que venía con esos camiones, digamos. O sea, eso era lo que se quería visibilizar, que el arroz que estaba saliendo ahí es arroz producido con veneno, es arroz producido ilegalmente, porque se extrae agua de Libera, digamos, y que lo que se está yendo ahí es agua, digamos, es agua de Libera. Eso fue lo que se estuvo diciendo ahí. Facundo, la última pregunta. A nivel nacional se sabe que el gobernador Colombi apoya, por ejemplo, el megaproyecto también arrocero de uno de los dueños de Clarín, José Antonio Aranda, y del magnate húngaro George Soros, de la represa del Arroyo Ayuí para tomar, inundar una amplia zona para también la producción, el cultivo de arroz. ¿Ustedes relacionan esto con lo que puede haber pasado? Digo, un grupo de personas se manifiesta contra una arrocera en los esteros de Liberá por cuestiones cuestiones medioambientales, por cuestiones de modelo productivo que tenemos en nuestro país, y automáticamente son detenidos, no se sabe por qué están detenidos, pasan más de 24 horas. ¿Ustedes encuentran alguna relación? Mirá, te digo lo que dijo uno de los policías cuando nos estaban llevando. El arroz no se cuestiona, nos dijeron. El arroz no se cuestiona. Y bueno, y responde a una línea de gobierno que es la avanzada del modelo de agroexportación en Corrientes, ¿sí? El modelo que destruyó gran parte del país y ahora se intenta implantar en Corrientes, ¿sí? Con la producción de arroz industrial, con la producción de arroz con químico, con recurso natural expoliado. Eso es lo que está sucediendo acá en Corrientes. Y bueno, y estas son manifestaciones de lo que está pasando. Y el proyecto Ayuí es algo gigantesco, es algo gigantesco, es algo grande. Corrientes es tierra virgen. Corrientes es una de las pocas provincias en el país que queda con mucha naturaleza, que queda... Por eso justamente la presión que se está haciendo acá, nosotros lo vemos como la frontera del modelo de agroexportación. Acá están trayendo las máquinas, el último congreso forestal, digo forestal porque también hay pino, también hay monocultivo, están metiendo pino en medio de Liberá. Pino que es una planta, es un árbol invasor, digamos, o sea, el pino se va por el aire y se planta en todo Liberá, y nomás, digamos, y mata la palmera yatay, le quita, que es única, la palmera yatay crece solamente acá. Y bueno, todo eso es lo que está pasando acá. Acá hay la avanzada de un modelo de agroexportación y que responde también a una línea del Banco Mundial, porque el Banco Mundial fue el que vino y le puso en la boca a Arturo Colombi cómo tenía que administrar él la economía. Arturo Colombi, el gobernador anterior, es Ricardo Colombi, primo de Ricardo Colombi, ¿sí? Entre ellos, digamos, ya organizaron el programa del Banco Mundial, que es el que guía la política del gobierno. ¿Y el gobierno qué es lo que hace? A través de fondo público le da dinero a estas personas, le da crédito a los arroceros, ¿no? A los forestales, a los ganaderos, les da crédito permanentemente. Toda la infraestructura que se está planeando en la provincia es para que ellos tengan mejor energía, para que abaraten el flete, para que les salga todo más barato. El discurso del gobierno es el arroz es la economía más importante de la provincia. Y nosotros decimos que la economía más importante de la provincia es la changa, porque en Corrientes el 40% de la población es pobre, es una de las provincias más pobres. Lo que le decimos también es que el arroz no hizo que la línea de la pobreza, la línea de indigencia bajara en lo mínimo, y que este modelo no ofrece ninguna garantía de que se va a solucionar la pobreza, como intentan decir cuando sostienen que porque se produce alimentos se va a terminar con el hambre. Acá hay un modelo que está agotado y que quieren implantarlo acá en Corrientes. Nosotros vamos a plantear nuestra oposición, vamos a plantear y lo vamos a denunciar, cómo utilizan los recursos públicos para hacer plataforma a este desembarco. Y desembarco que viene de la mano, como hoy lo decía, con el proyecto de Ayuí Grande, con Soros, con pesos pesados que nunca se dieron acá, y después y en alianza con la oligarquía local, porque la gente de la sociedad rural es la que está encabezando todo esto, digamos. O sea, ahí el ministro de la producción era expresidente de la Asociación de Plantadores de Arroz de Corrientes. Y él es el que está gestionando desde el Ministerio de la Producción, un Ministerio de la Producción que funciona con menos presupuesto del que debería. Y bueno, ¿y qué pasa con ese menos presupuesto? O sea, no hay ingenieros agrónomos en ese Ministerio de la Producción, no hay, lo único que hay son contadores. Entonces, ¿cómo solucionan eso? Digamos, hay una unidad productiva, es una unidad de coordinación productiva, de asesoramiento, que bueno, son la sociedad rural, la asociación de plantadores de arroz, los forestales de acá, digamos, que ponen voluntarios, dicen ellos, ciudadanos ilustres que van a decidir la mejor economía para los correntinos, y ellos son los que definen políticas de gobierno, y esas son las políticas de gobierno, la defensa inclaudicable de un arroz que está producido con veneno. La defensa inclaudicable de un modelo que acá en Corrientes solamente produce pobreza. Bueno, Facundo, te agradecemos mucho este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y seguramente los vamos a estar volviendo a llamar para ver qué pasa finalmente con estas personas que siguen detenidas. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes, sí, gracias. Facundo Zagardoy, de la Asociación Guardianes de Libera, en diálogo con el Foro Argentino de Radios Comunitarias.